Bien, le damos buenas tardes. ¿Cómo estás, Guada? Hola, hola, Gavita. Qué lindo escucharte. Bien, una alegría escucharla. Sí, re lindo. Yo también estoy contenta. He festejado el cumpleaños a mi sobrinito, así que... Muy bien. Sí. De fiesta está entonces. De fiesta, sí. De fiesta a pesar de la cuarentena. Sí, ¿qué tanto? Igual tranqui, porque estábamos acá en la casa, vivo con mis hermanas, así que... No, legalmente no rompimos. Claro, nada. No rompió ninguna regla. Sí, así que bueno, pero bien, aprovechando. Bueno, buenísimo. Festejos. Muy bien entonces. Bueno, Guada, ¿por dónde nos vas a llevar hoy? Bueno, Gavita, mira, resulta que, no sé si la audiencia lo sabía, antes de ayer, 17 de mayo, se conmemoraba, se festejaba, se recordaba el Día contra la Discriminación hacia el colectivo LGBTG y todas las siglas que tienen que ver con la diversidad sexual, la diversidad de identidades de género, etcétera. La razón por la que se festeja el 17 de mayo, se recuerda, es que en 1990 se sacó de las listas de enfermedades mentales a la homosexualidad. La Organización Mundial de la Salud se reunió y dijo que la homosexualidad ya no era una enfermedad mental, que antes de 1990 era considerada, digamos, como una enfermedad, entonces se buscaban formas de curarla de diversas atrocidades que han hecho también a lo largo de todo el mundo. Se festeja entonces el 17 de mayo y recién, todo esto también trae muchos recuerdos, trae muchas banderas de la diversidad, que eso algunas veces también es bonito ver por todos lados, digamos, como que se llene de arcoíris, las pantallas de los celulares y bueno, como también cómo fueron cambiando las cosas, ¿no? Recién en el 2018 se saca de las enfermedades de salud mental a la transexualidad. Esto hay 28 años de diferencia también. Claro. Antes del 2018 era considerada como una enfermedad mental y recién hace 2 años se despatologiza, digamos, y deja de estar, digamos, como en los libros de medicina como una enfermedad, como un trastorno, que es, hace referencia a la incongruencia de género. No sé si lo has escuchado alguna vez. Sí, pero si querés contarlo a la audiencia, está bueno también. Uh-huh. Bueno, la incongruencia de género básicamente es porque no lo genital, digamos, como una nace, se le asigna un género que a lo largo de la vida lo puede ir modificando. Esto era considerado una enfermedad mental, tenía el nombre de incongruencia de género. A partir del 2018 se saca de esa lista, digamos, pero socialmente, si bien no se han avanzado en distintos ámbitos, que los hemos como comentado por ahí los otros martes, este martes puntualmente quería traer unas reflexiones porque resulta que antes de la cuarentena asistía a una charla sobre deportes e identidades trans. En esta charla, en realidad era deportes y diversidad. En esta charla participaron varios disertantes, de los cuales me pareció como importante empezar a si bien legalmente ya hay más cosas y se pueden ir investigando, digamos, como más leyes que salen, socialmente había una mujer que había planteado un problema que decía que ella estaba en un equipo de hockey y que había una chica trans que quería participar en la primera liga, digamos, como una de las más profesionales de la provincia, y si bien lo permitían, había como toda una idea de las compañeras mismas. Esta chica era una chica trans que quería competir en un equipo de mujeres. Estas compañeras, digamos, y otros clubes, habían alegado que esta chica, al haber sido considerada un hombre antes, iba a tener más ventaja en el deporte que otras mujeres. Esto por ahí dirán, bueno, ¿y cómo se conecta? Tienen para mí una relación muy directa porque sigue, digamos, patologizándonos, claro. Sigue a nosotras como poniéndonos en una cuerda floja para poder hacer deportes, y que algunas veces a nivel como más de decretos, digamos, legislativos, se han sacado y se han promovido ciertas como garantías para poder practicar deportes, para que podamos participar de la vida deportiva. Eso sigue siendo un problema porque socialmente se sigue fomentando, no es que la gente solamente lo cree, sino que se sigue fomentando por parte de las entidades deportivas que los hombres tienen más facilidad o más fuerza por ahí que las mujeres. Y también me puse a investigar bien de dónde un poco venía esta línea, digamos, de pensamiento en los últimos años, y resulta que hay un, dentro de los entes que regulan los deportes a nivel mundial, existe la Comisión Olímpica Internacional. La Comisión Olímpica Internacional se reunió en 2003, habiendo antes participación de personas trans en los Juegos Olímpicos. Se reunió en 2003 para sacar un consenso, se conoce un consenso de Estocolmo, que dice, bueno, las mujeres trans, o sea, personas que han nacido con una genitalidad masculina, con pene, con testículos, y que son mujeres, pueden participar en los deportes, pero tienen que someterse a cirugía y a tratamientos hormonales al menos un año. ¿Por qué? Justamente lo dicen en el comunicado que sale en el 2003, porque se sabe, entre comillas, ¿no? Se sabe que los hombres, al tener más testosterona, tienen un rendimiento deportivo un poco o sobrevalorado por encima de las mujeres, que tienen menos, entre comillas, testosterona. Sale todo esto, hay deportistas que adhieren, digamos, como a esta legislación, empiezan a hormonizarse, hacen los cambios que se requieren para las ligas olímpicas, pero socialmente sigue esta idea de que las mujeres no pueden competir de alguna forma con hombres en cuanto a fuerza, en cuanto a, bueno, habilidades, digamos, como corporales y físicas. Cuando en el 2009 una mujer africana, de Sudáfrica puntualmente, ganó una carrera. Esto tiene años de discusión, de complejidades y de cosas, pero me parece a mí importante destacar estos pequeños hechos, porque en el 2009 una mujer africana ganó los Juegos Olímpicos de Atletismo, y bueno, al ver una mujer negra que gana atletismo, digamos, un deporte olímpico, la comisión, que también no es que rige todos los deportes, pero sí sirve como parámetro para todos los deportes de todos los países, dijo que esta mujer primero dudó de su identidad y después le hicieron hacer pruebas antidoping y le hicieron, digamos, como de forma sin consenso, le hicieron un test sobre hormonas. Salió que tenía más hormonas, más testosterona de lo normal, entre miles de comillas, otra vez. Resulta que esta mujer no es trans, digamos, es una mujer cis que nació, digamos, y la construyeron como mujer, y bueno, no es una mujer trans, pero tiene físicamente más testosterona que otras mujeres. Como negociación en esta situación, digamos, que de complejidades y ante la poca capacidad empática de todas estas personas que manejan las cuestiones de deporte, le dijeron que si quería ganar la medalla olímpica, debía someterse a un tratamiento hormonal que le bajara los niveles de testosterona y pudiera competir en los próximos años. Entonces, todo esto me parece muy importante seguir discutiendo y seguir charlando por ahí en más que nada entreviste la gente como que rodea, va a las uniones vecinales, va a los clubes y muchas veces sin querer seguimos como fomentando este tipo de conceptos que los vamos aprendiendo, porque yo creo que todo el mundo en un principio piensa que un varón tiene más preparación física, más fuerza que una mujer a grandes rasgos, digamos. Pero esto trae esa complejidad de que en realidad los cuerpos son diversos y no hay una regla, digamos, general que diga que todas las personas que tienen pene son más fuertes que las personas que tienen vagina, para ponerlos en esos términos, que lamentablemente son los términos que los ponen todos lados y no los hacen explícitos. Yo creo que eso me ha pasado. Yo he jugado vóley, digamos, en el año pasado, y se siente esa tensión. Si bien una no, o sea, como entre chiste y juego, yo creo que muchas chicas, hay varias chicas trans en Mendoza que son deportistas, también hay varias chicas trans que de a poco, digamos, van viendo la importancia también de hacer deporte, porque yo creo que todo este pensamiento, todo esto de empezar, seguir fomentando esta discriminación sobre algunos cuerpos, tiene como objetivos de seguir, digamos, sometiéndonos a las mujeres, sometiéndonos a las personas trans, a no ser partícipes de la vida deportiva, de la vida cultural, de la vida, como sigue generando esa exclusión que algunas veces se soluciona con información. Yo creo que eso es fundamental. Así que, bueno, justamente esto de la despatologización, un poco que se festejó estos días anteriores, en el 17 de mayo, también eso me hizo recordar esto sobre los conceptos que tenemos respecto a los cuerpos y respecto también a la forma médica por ahí también de controlarnos, de que tenemos que pasar por cirugías. Bueno, muchas veces también me han preguntado muy impunemente si yo estoy operada, si me quiero operar, gente que no me conoce. Claro. Y es también, digo, como ese medio morbo también de que existe para medir cuán válidos son nuestros cuerpos, ¿no? Absolutamente, Wada, y qué necesario además que lo pongas con estas palabras, ¿no? Porque todo lo que se construye, cómo nos estereotipamos, cómo crecemos, cómo se sigue sosteniendo en un montón de espacios que son muy cotidianos. Además, y que nos atraviesa absolutamente a todos, ¿no? Como que, si fuese una especie de fórmulas, ¿no? Entonces, si es esto más esto, y entonces vos sos esto, ¿no? Y nos van etiquetando, y me parece clarísimo, ¿no? Todos los ejemplos que pusiste. Ahí pasó, nos pasó algo en el medio. Algo, pasó alguien en el medio. ¿Quién está escuchando? ¿Quién? ¿La comisión? ¿La comisión olímpica? ¿Comisión sos vos? ¿Estás ahí? Vos. Pero qué necesario, qué necesario ir rompiendo, ir visibilizando, qué necesaria todas estas reflexiones e ir sacándonos absolutamente todos nuestros vínculos con los cuerpos, ¿no? Porque sí, nos seguimos encuadrando, etiquetando, ¿no? Y como si fuese, ¿no? Es esa lógica lineal, ¿no? Yo creo que aparte también es muy... En esto de pensar por ahí, una siempre tan idealista un poco, pero de pensar en mundos mejores, de pensar un poco también nuevas formas de convivir y de estar. También digo, no solamente es una consecuencia a nivel de aportes que podemos hacer, tanto a las mujeres, porque también convengamos que las mujeres dentro del mundo del deporte siguen teniendo un lugar desvalorizado, digamos, no es que esté diciendo yo que las mujeres tienen que... Porque también, digo, me parece que la raíz del problema sigue siendo que está manejado y está como esto que vos decías, en la fórmula de ciertas cosas que no solo expulsa a las mujeres trans o a los varones trans, sino que expulsa también a las mujeres, digo, también. Yo hacía vóley y me llamaba mucho la atención que al ser un deporte tan feminizado, entre comillas, porque digamos que en los deportes así, el fútbol de los varones y el vóley es de las mujeres, si bien es diverso y todo el mundo lo hace, los equipos, digamos, que yo he estado viendo, todos los cargos directivos eran tomados por varones. Claro. Que entrenaban a mujeres. Y digo, son pequeñas cositas que siguen, digamos, cortándonos espacios de desarrollo que sin querer los vamos avalando, los vamos como construyendo y fomentando, y en realidad nos siguen cortando algo, cada vez más, me parece. Yo creo que todas las infancias que van a un club deportivo, digo, más allá de tener el instrumento en nuestro caso, o más allá de una nena, digamos, que va a una unión vecinal, que va a un centro deportivo, tener esa esperanza de poder llegar a un lugar en donde pueda desarrollar su placer, también su deseo de poder hacer deportes, de poder crecer en ese ámbito, se ve coartado por todas estas pequeñas cosas que sin querer, como seguimos reproduciendo. Entonces, por ahí también eso es lindo y es importante para también saber que no es solo la despatologización, que es como dejar de vernos como enfermas y enfermos, también incluye empezar a habilitar los espacios para que nosotros podamos estar en la vida deportiva, para que empecemos a estar en la vida cultural, y yo creo que eso, bueno, hay que seguir trabajándolo, pero estamos en esta, ¿no? Pero estamos en ese camino y es más que necesario que sigamos desde ahí. Se me venía también la danza, por ejemplo, ¿no? También en la danza pasa mucho esto, ¿no? O qué pueden hacer algunos y qué pueden hacer otros. Existen algunos espacios más libres que se van construyendo, pero también tiene su historia muy ligada también a estas miradas, ¿no? Sí, sí, eso hay un ejemplo que salía en una de las notas que leía de España, que decía, nadie se va a poner a comparar la liga brasilera de fútbol, con la liga femenina de Francia. O sea, nadie se va a poner a ver cuánto de hormonas tienen, digamos, en eso. Y tiene que ver también con esa diversidad de cuerpos también que tenemos, que bueno, que hay que también empezar a visibilizar y aceptar que todo el mundo es diverso, y también una de las cosas muy importantes hacía mención, digamos, como las tensiones que había en esto, es de las personas intersexuales. ¿Hola? Sí, ahí... Ah, perdón. Es de las personas y se nos cortó. De las personas intersexuales, que son personas que nacen con genitalidad masculina y femenina, o sea, como con pene o vagina, de diferentes formas, estoy diciendo una forma muy simplificada, pero son personas que nacen como con hormonas quizás más masculinas, con mucho más testosterona, pero con vagina, y digo, esa diversidad, que son los que comúnmente se llaman como hermafroditas, que uh-huh. es lo que dicen por ahí para orientarnos, que hay millones de variaciones y de cuerpos, digamos, en eso, en ese espectro, pero digo, también las personas que están dentro de esa corporalidad también tienen derecho a ejercer deporte, y claramente esto, estas leyes y estos imaginarios no permiten, digamos, como claro. como la, el acceso, básicamente. Claro, totalmente. Guada, así que bueno. Un placer, como siempre, encontrarte. Ay, sí, Gavita, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Así es. Dale, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Un besito a todos. La escuchábamos a Guadalupe Godoy Lemos.